¿Qué tal? Yo soy Javier Pastor y esto es Incognicast, el podcast de Incognitosis. Este es el Incognicast número 15 del 7 de febrero de 2018. Antes de comentar el tema de Tesla, de SpaceX, quería hablar del tema destacado del día, que es aún más destacado para mí. Ha sido el dato que ha sacado The Information, ese medio de suscripción carísima que solo podemos leer en parte, pero que gracias a que otros lo leen y nos cuentan de qué va exactamente toda la noticia, pues podemos informarnos más. En este caso, la noticia de Information, la exclusiva, es que Google parece que está planteando un desarrollo importante en el tema de los videojuegos, un campo en el que ellos han hecho una aparición súper tímida. En Android, evidentemente, se puede jugar, hay un mercado de juegos móviles muy importante, pero parece que Google ahí desaprovecha una oportunidad y parece que podría intentar aprovecharla de nuevo. La idea es crear un servicio, una plataforma de cloud gaming, o sea, de jugar a videojuegos, teóricamente solo videojuegos de Android, que no te tendrías que descargar ni instalar en ninguna parte, sino que jugarías directamente con los juegos descargándose en streaming desde la nube. La idea no es nueva, lo han intentado antes plataformas como OnLive, y ahora tenemos una idea muy parecida con PlayStation Now y con GeForce Now, que son dos plataformas distintas. La PlayStation Now puedes jugar a juegos de PlayStation tanto en la PlayStation como en un PC vía streaming. Y GeForce Now, que es la misma idea, pero solo aplicada a juegos de PC que puedes jugar directamente desde la nube también. Estas plataformas están teniendo por ahora un éxito limitado, están como un poco todavía verdes y con pocos usuarios, entonces no es una alternativa real de momento en el mundo de los videojuegos. Por eso es tan interesante Google Yeti, que es como se llama el nombre en clave de este proyecto, porque intenta ese acercamiento a los videojuegos desde esa parte cloud que yo nunca he visto del todo definida, porque la realidad es que todos jugamos en consolas y en PCs, y lo hacemos con juegos que instalamos en esas consolas y en esos PCs. Incluso la descarga digital, que ha hecho mucho más cómoda esa distribución de videojuegos, como la ha hecho de software en general, pues no ha cambiado mucho el panorama. Al final, tú lo que quieres es instalártelo en la consola o en el PC para que todo vaya en local y no tengas problemas a la hora de, o al menos parte de los problemas los evitas, porque ese potencial problema, que es que el servicio de streaming no funcione. En este caso, como digo, la apuesta de Google es por ese servicio de streaming, parece que puro, que podrías aprovechar en los Chromecast, en los actuales dongles de HDMI de Google, pero que parece que incluso se están planteando el desarrollo de una consola propia, que probablemente sería una especie de Chromecast potenciado, más bien una Nvidia Shield, una competidora de esa consola de Nvidia, que está muy bien para aprovechar toda la potencia de los juegos de Android, y que probablemente yo creo que iría por ese lado, pero que en vez de instalar juegos en local de nuevo, no tendría capacidad de almacenamiento, o tendría una capacidad de almacenamiento muy limitada, e iría a jugar directamente desde la nube con streaming de esos videojuegos, y teóricamente con un servicio online que debería ser fuerte para potenciar esa comunidad de gamers que otras plataformas, consolas y PCs y portátiles, pues tienen. Aquí yo creo que hay una apuesta muy interesante de Google por intentar llevarse parte de ese mercado, de ese jugoso mercado de los videojuegos, que desde hace tiempo es más importante que el del cine o la música en ingresos, que está además generando ingresos paralelos con el tema de los deportes electrónicos, los eSports, que cada vez están generando más y más popularidad, más y más interés por parte de usuarios, de espectadores y de industria. Y bueno, pues puede ser un intento de Google de ir a una cosa más ambiciosa. Así que será muy interesante ver qué hacen con esto realmente, y parece que Google I/O podría ser una conferencia muy interesante, tanto por este lado como por el lado de Fuchsia, si es que por fin pues anuncian algo en ese sentido. Bueno, y poco más que decir en este apartado. También quería comentar el tema de ayer, de SpaceX y del Falcon Heavy, que realmente fue increíble. Nosotros lo vimos en casa todos juntitos como si fuera el alunizaje de Neil Armstrong, y fue un momento, la verdad es que muy emocionante, ver cómo todo iba como una seda o casi, porque lo único que pasó es que de los tres propulsores, el único que no volvió como estaba planeado fue el central, que por lo visto tuvo un problema de combustible o de la forma en la que se propulsaba, y no pudo volver a donde o aterrizar donde se supone que iba a aterrizar. Pero por lo demás, el lanzamiento parecía casi una una animación 3D, o sea, ya ver solo cómo aterrizaron los dos propulsores laterales, los dos Falcon 9 laterales, fue increíble y parecía hecho con animación, como digo, como en animación 3D, no parecía una imagen real de lo bien, de lo sincronizado, de lo perfecto que era todo. Y también el lanzamiento del Falcon Heavy fue también impresionante, no sé, fue un momento realmente chulo y que evidentemente le da un impulso tanto a la industria aeroespacial y en este caso a SpaceX como a Tesla, porque lo que se ha leído, lo que se ha comentado en el día de hoy tras ese coche surcando el espacio es también sobre ese Tesla Roadster. Al final, como decía mi compañero Dronte, el Roadster del espacio es un símbolo, no es, digamos, basura espacial como tal, sino es un símbolo de que alguien lo ha conseguido y que ha logrado poner ese objeto en el espacio, no ese objeto en particular por nada, sino por precisamente para aprovechar la promoción de ese gigantesco movimiento mediático que ha logrado Elon Musk con SpaceX y con Tesla. Y bueno, que lo que hay no es un Seat Ibiza, lo que hay es un Roadster, porque así lo ha decidido el chico, que evidentemente con esto gana aún más publicidad para su empresa. Aparte de eso, hay otra parte curiosa que yo no conocía, y es que en el coche sí que sabía que había un muñeco, un dummy. Lo que no sabía es que iba equipado con el traje de astronauta que Elon Musk y su equipo de SpaceX diseñaron para los astronautas que teóricamente en el futuro irán en las misiones espaciales y teóricamente también en las misiones a Marte. Entonces este traje de astronauta era una forma de probar si se comportaba bien. Y parece que sí, que se está comportando estupendamente. El coche no se va a comportar tan bien porque, como comentaba también en el artículo que he lanzado de mi compañero Javier Jiménez de Dronte, pues la radiación, todo lo demás da igual, los microimpactos y tal, porque lo que se va a cargar precisamente o probablemente el coche es la radiación y además lo hará en poco tiempo. Dejamos ya el tema de Tesla y pasamos a las breves, que son en este caso tres. La primera de las noticias breves va destinada a un tablet de tinta electrónica. La tinta electrónica es la gran desconocida, ¿no? O la gran olvidada del mundo de la tecnología. Las pantallas de tinta electrónica parecía que iban a revolucionar un poco el mundo. Yo siempre he pensado que sería muy chulo tener un mercado, un catálogo, una oferta de monitores de tinta electrónica para los que leemos y escribimos mucho, porque si no necesitas tantas imágenes, si no necesitas un refresco tan frecuente y las utilizas solo para leer y escribir, la tinta electrónica es para la vista es mucho mejor y para consumo es mucho más eficiente la tecnología, pero no han salido apenas esos dispositivos. Hay algún monitor por ahí perdido, muy caro, y los lectores de tinta electrónica, los lectores de libros electrónicos, pues bueno, están ahí, es un mercado que sigue funcionando, pero no hay grandes revoluciones en ese sentido. Y precisamente el dispositivo del que hablo sí que es una pequeña evolución de ese segmento y es una tableta de tinta electrónica de un fabricante que se llama Remarkable y que han analizado en Gizmodo y se han quedado impresionados, porque no solo por la calidad de la tableta, sino por lo bien que funciona el tema de coger y tomar notas en ella. Es una idea que para los que amen ese tipo de interacción, y Microsoft la está impulsando mucho en sus Face Pro y en el resto de convertibles, pues en la tablet esta parece que funciona estupendamente. El editor que lo ha probado hablaba de que no hay prácticamente latencia ni retraso en esa escritura y que es lo que más que él haya experimentado, lo que más se acerca a la escritura en papel. Entonces, bueno, en el vídeo se veía efectivamente que no había prácticamente retraso. Yo sí que veía un poquito de retraso respecto al manejo de ese stylus o de ese lápiz sobre la pantalla, pero es verdad que parecía que funcionaba realmente bien. No vas a poder convertirte en un artista digital como harías en una tablet. Esto es más para tomar notas puras, pero el dispositivo parece que está muy bien. El problema, como imagináis, es el precio, porque cuesta $600 del ala, que para una tableta de tinta electrónica pues es un precio que probablemente la aleje de muchos usuarios. Comentario breve también para el mundo de las criptodivisas. Como siempre que me gusta seguir un poco esto de cerca, hoy hemos tenido un rebote, una subida de todas ellas o de prácticamente todas las criptodivisas tras los últimos días de caídas, pues han recuperado un poco el aliento, y Bitcoin, que llegó a bajar o estar en la frontera de los $6,000, ahora mismo está en 8,200 aproximadamente, ha rondado todo el día esa cifra, y el resto de criptodivisas les ha pasado lo mismo, han subido 10, 20, 30, 50% en algunos casos, y bueno, pues alegría para los que hayan invertido a tiempo y un poco de respiro para los que esperaban una recuperación, que veremos si es o no duradera y esto sigue subiendo. Lo que sí que ha aparecido es una información curiosa de Forbes, que es la publicación que reúne las grandes, o que habla de las grandes fortunas de todo el mundo, y que normalmente lo hace pues basándose en la industria, en los que tienen los propietarios de las grandes empresas, en los Bill Gates, los Warren Buffett de turno, y los que, bueno, los que lo que han hecho ahora es una especie de clasificación paralela, hablando de los más ricos en el segmento de las criptodivisas. Y aquí están sobre todo los creadores de las distintas criptodivisas, de los altcoins y de los que han invertido en Bitcoin. Están los gemelos Winkle, pues, por supuesto, pero está Vitalik Buterin, el creador de la plataforma de Ethereum, y más creadores de Ripple y de más plataformas que han tenido mucho éxito y que han logrado que mucha gente invierta en ellas. Como ellos siempre se han quedado parte de esos ingresos, en el caso de Vitalik Buterin muy poquito, un 0,4 leía en su perfil, ese 0,4 de todos los Ethereum parece poco, pero al final es una fortuna también. Entonces no han dado datos exactos de la cantidad de las fortunas, o yo no los he visto, pero ahí están toda esa gente que se ha hecho rica pues creando una criptodivisa distinta que soluciona cierto problema y que de momento, como decimos, pues no hay un producto como tal detrás, sino más bien una promesa de que esa tecnología va a resolver efectivamente algún problema en diversos campos o más o menos específicos. Veremos qué pasa también con el tema de las criptodivisas en los próximos días, pero como digo, hoy ha habido un día de felicidad y de brotes verdes, como decían en Twitter y en redes sociales. La última noticia breve del día va a un tema muy emocionante, que es la pornografía, que siempre mola hablar de porno y que siempre que hay cabida, pues ya sabéis que los medios ganamos mucho tráfico. En cuanto pones una tipa interesante de imagen de portada, pues eso ya es clickbait seguro. Y en este caso la noticia yo la aprovecho pues evidentemente para hacer que el podcast se oiga más y más. Si ya te estaba teniendo éxito con esta noticia, seguro que ya lo peta. Bueno, pues lo que ha pasado es que en las últimas semanas se había generado una especie de movimiento para crear vídeos porno que se han denominado deepfake, y que es una combinación de la palabra fake, que es falso, y de deep, relacionado con la inteligencia artificial y con el aprendizaje profundo, el deep learning. Entonces estos vídeos lo que hacen es, a través de la inteligencia artificial, de algoritmos y de estas técnicas de inteligencia artificial, pues sustituir caras de actrices y actores reales famosos o de celebridades por las caras de las protagonistas y los protagonistas de estos vídeos pornográficos. Entonces lo que al final tienes es un vídeo pornográfico protagonizado por Taylor Swift o Scarlett Johansson o por la famosa o el famoso de turno. Al final ese movimiento se ha extendido para que esas herramientas también sirvan. Si tienes vídeos de un amigo, de un conocido, de un familiar, las puedes poner en esos vídeos pornográficos para reírte un rato o satisfacer las fantasías si estás un poco enfermo. Y bueno, pues es una cosa realmente curiosa que ha ido ganando popularidad. Entonces lo que ha pasado es que algunos sitios donde se estaba popularizando esto demasiado han empezado a cortar atajar este tipo de publicaciones. Los dos últimos en hacerlo han sido Pornhub, que es una web de pornografía, yo no la conocía, seguro que alguno de vosotros sí, que tiene 75 millones de usuarios únicos al día, que es una burrada, como me gusta decir a mí por aquí, y que, bueno, para haceros una idea, en Shataka tenemos 10 millones de usuarios únicos al mes, y Pornhub tiene 75 millones al día. O sea que imaginaos la entidad de este tipo de sitios, que solo con el CPM, con el coste por, con el click típico de, perdón, con la el pay per view de los anuncios, de la publicidad de Google, pues ganan un dineral. Y como digo, Pornhub ha decidido que prohíbe estos vídeos generados por la inteligencia artificial porque, según ellos, no cumplen con los requisitos que tienen que ser consensuados, que tienen que ser aceptados por los que salen en pantalla, y evidentemente los actores, actrices, artistas, celebridades que salen en esos vídeos no darían su consentimiento a este vídeo, que estos vídeos que son además falsos. Y otra empresa que también ha decidido tomar cartas en el asunto es Twitter, que evidentemente también ha prohibido cualquier publicación de este tipo y que suspenderá las cuentas de aquellos que las creen, que las publiquen originalmente o que las difundan. Entonces hay movimientos de los dos, de estas dos empresas en el tema de los vídeos pornográficos falsos, que me parece una forma adecuada de atajar el tema y que me gustaría que aplicaran a otras muchas cosas. Se me ha olvidado decir una cosa de Google Jet y de la plataforma de gaming, de cloud gaming, que por lo visto plantea Google, y es que en este mercado de los videojuegos están, como digo, las Sony, Microsoft, Nintendo, por supuesto, y podría ser ahora Google de turno, están por supuesto los PCs, pero quien no está, y es algo, una vez que siempre es extraño no verla en todos los pasteles, es Apple, que hace mucho tiempo, muchos años, que no ha hecho ningún esfuerzo aparente en el mundo de los videojuegos, pero que tiene de nuevo, una vez más en iOS, a un protagonista excepcional en el mundo de la movilidad. Yo creo que así como están haciendo esfuerzos en el mundo de la música y previsiblemente los harán también en el mundo del vídeo, los están haciendo, aunque no tienen una estrategia por ahora muy clara, pues quizás también en el futuro veamos cómo los hacen en el mundo de los videojuegos, sobre todo en los videojuegos móviles. Yo lo veo perfectamente, el Apple TV puede ejecutar juegos que yo sepa. También puedes ejecutarlos con Mirroring y en Google, en la plataforma de Android y en la plataforma de Apple, de iOS, pero no hay una estrategia clara de Apple en este sentido, y yo creo que si sacaran algún producto bien hecho podrían tener también cabida en un segmento que yo creo que pide a gritos que haya soluciones más cómodas. O sea, están las consolas, están muy bien, pero hay mucha gente que juega en móvil y el concepto de llevarte el juego a donde vayas lo ha explotado Nintendo con su Nintendo Switch, y al final Google y Apple podrían hacer lo mismo y hacer que jugaras en el móvil y luego cuando estuvieras en casa te llevaras la partida también a la televisión del salón o de tu habitación o de tu despacho o de la que quisieras. Entonces yo creo que hay bueno, margen de maniobra para estas empresas y será interesante ver si mueven ficha en ese sentido. Y con esto cierro el Inconicast de hoy. Como siempre os recuerdo que he creado un blog dedicado para Inconicast y podéis contribuir económicamente a este esfuerzo irrepetible y magnífico que hago muchos días de la semana, tanto aquí como en Inconitosis, en las plataformas de aportación, que son LiberaPay y Patreon. Si queréis hacerlo, pues bienvenidos seáis, muchas gracias y hasta mañana.